rock and roll. Y yo les digo que no tiene nada que ver con baterías, drogas ni viajes al hospital. No, no. Es mucho más que eso, amigo mío. A todos nos gusta la buena vida. A unos el dinero, a otros las drogas, a otros el sexo, el glamour o la fama. Pero un rock and roll es diferente. ¿Por qué? Porque un auténtico rock and roll quiere el pack completo. Deciros que el 924 de Gilman Street es un club de música organizado de forma colectiva sin fines de lucro, creado en 1986. Sus seguidores se refieren a él como simplemente The Gilman. Se encuentra en la zona oeste de Berkeley, California, a milla y media del oeste de la estación BART. En la esquina de la calle 8 y Gilman. Fue el escenario y cuna de célebres bandas de rock. Y como prueba de ello, vamos a poner una canción de los Green Day, que tocaron allí en el año 1991. Esto es A 2000 años luz. En el 924 de Gilman Street se usaba la ética del do-it-yourself. Los miembros pagaban $2 al año y podían tomar decisiones y trabajar para la mejora del club. Los miembros se reunían el primer y tercer sábado de cada mes a las 5 de la tarde. Las reglas eran las siguientes: no había drogas, no había alcohol, no había violencia, racismo, y no se dejaba tocar a aquellos que apoyaban el racismo o la homofobia o tuvieran ya un contrato importante con alguna discográfica. Antes de que un grupo tocara, debía enviarles una maqueta con lo que iban a tocar para supervisarlo y que no tuviera nada prohibido en sus letras. Vamos a escuchar ahora a un grupo muy influyente de aquella época, Bad Religion, y sobre todo porque uno de sus miembros creó la marca comercial, la discografía de Epitaph, que fue el que llevó a casi todos estos grupos al principio. Vamos a escuchar esto a Bad Religion y su Against the Grain. Break thousand miles of wilderness overcome by the flow. A lonely restitution of haven from the show. I seek a thousand answers, I find but one or two. I may take no discomfiture, my path again renewed. Against the grain, that's where I'll stay. Swimming upstream, I maintain against the grain. And content. They're ignored and defeated by the government. The Norianic public whose magnetic force is full. Cut away from the potential of the individual. Against the grain, that's where I'll stay. Swim in a stream, I maintain against the grain. The flow is getting stronger with slow increments of time. And these of new ideas are increasingly undefined. Indeed, all that the other has is your right to seize the day. But in all your acquisitions, you will soon be swept away. Against the grain, that's where I'll stay. Swim in upstream, I maintain against the grain. There's a common consensus and an uncomfortable cheer. A reverberating chorus that anyone can hear. It's to keep your care behind you, just grab tenaciously. This long sense of purpose will destroy us rapidly. Against the grain, that's where I'll stay. Swim in upstream, I maintain against the grain. Against the grain, against the grain. Vamos a escuchar ahora a Primus, otro grupo que tocó allí en el Gilman Street. Es un grupo de rock fusión creado a finales de los 80, una nueva corriente alternativa orientada al indie y experimental, con grandes influencias de Queen, de Zappa, de Pink Floyd. Inicialmente un power trio, la música de Primus estaba dirigida notoriamente por el potente bajo de Les Claypool, además de la gran gama de instrumentos que éste ejecutaba en cada uno de sus LPs. Las letras de Primus frecuentemente relataban situaciones bizarras. Ejemplo de esto es una de sus canciones más celebradas cuando realizaban y presentaban en vivo, que se llama My Name is Matt. Y si no creo mal, creo que la vamos a escuchar ahora mismo. ¡Vamos allá! My Name is Matt. Primus. vamos a escuchar ahora a los Rancid y una versión que hicieron del éxito de Richie Valens, La Pamba. A ver qué tal suena. Espero que os guste. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de grasa, una poca de grasa para mi partida. Y arriba, y arriba, ahí arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Vamos. Poca de grasa para mi partida. Y arriba, y arriba, ay, arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bonita copla, esta bonita versión de los Rancid, vamos a escuchar a la banda de rock estadounidense formada en Orange County, California, integrada por Dexter Holland, Noodles, Greg Kay, Pete Parada y Josh Freese, que han vendido alrededor de 46 millones de copias en todo el mundo y de las cuales 14 millones y medio los han hecho solo en Estados Unidos. La banda es Offspring, y que también salió de Gilman Street. Vamos a escuchar su tema Americana de su disco homónimo. Vamos allá. just work here, but I wanna fuck you. Escuchar ahora al grupo. Vamos a escuchar, como ya he dicho, al grupo Operación Ivy de Oakland, California, situado cerca de San Francisco y que empezaron a finales de los años 80. Operación Ivy son conocidos como los padres de la nueva oleada del punk, que luego llevaron a otros grupos que hemos puesto ya. Operación Ivy alcanzó la fama sin venderse nunca a una multinacional discográfica, parecido a lo que está haciendo en estos momentos NoFX. Crear un estilo único que formaría escuela y que aún hoy perdura, a pesar de que la fiebre de la tercera hora ska acabó diluyéndole a finales de los años 90. Operación Ivy se disolvieron en el año 1989. Fue el grupo que más tocó en el 924 de Gilman Street, ya que llegaron a ser grupos residentes, tocaban todos los meses, siempre que tocaba un grupo, tocaba con ellos Operación Ivy. Vamos a escuchar su canción Yelling in My Ear. Comenzaría la inventada historia del macho. Pequeño chivo viajaba con el rebaño de las hembras y de los pequeños por lo más áspero de la serranía. Las prudentes cabras se habían acantonado en una región de cortaduras a donde ningún animal que no tuviera sus pezuñas podría llegar. Siempre vigilantes, las cabras montesas trataban de sacar adelante a sus pequeños. Vamos ahora con el grupo de Boston, Dropic Murphys, abreviado como DKM, una banda de punk formada en los barrios irlandeses de Boston, en la costa este, uno de los pocos grupos que cruzaban la costa para tocar allí en California. Se hallaban en el sótano de una barbería propiedad de un amigo, combinando varios tipos de música como el punk rock, el folk irlandés, el rock y el hardcore. Muy interesante esto del folk irlandés, luego lo notaréis. Es un grupo que se ha hecho un hueco en el panorama musical y le han salido seguidores incondicionales, famosos en sus fines de semana del Día de San Patricio de Boston, ya que todos los años salen a tocar allí, ellos se meten a la calle, se forman unas, pues imagínate, la pela gente allí. Vamos a escuchar la canción Cadence to Arms, que es un clásico irlandés de su disco Die or Die, de 1998 y que es eso, un clásico irlandés versionado. Vamos a ver cómo suena. Ahora a Primus otra vez. Esto es Tommy the Cat, sonido tanto especial. Made away in the cells of the alleyway, where the most near all young cabins were known to hang out. They hung on the road, do you wanna lay down by my side? Do you wanna lay down with me? Say, say, baby, do you wanna lay down with me? Say, baby, do you wanna lay down by my side? Baby, do you wanna lay down with me? Say, baby, say, baby. Escuchar a los Primus, vamos a escuchar ahora a los Screeching Weasel, banda de punk rock formada en Chicago, Illinois, allí donde los Bulls, en el año 86. La banda, tras varias rupturas, anunció en 2004 su retirada después de lanzar 11 álbumes de estudio. Se les considera precursores de todo este movimiento del punk rock, igual que Operación Ivy, ya que de hecho eran los teloneros de Operación Ivy. Vamos a escuchar su temita, Cool Kids. Cool club on the other side of town where the real cool kids gotta sit around and talk bad about the other kids. Yeah, it's a real cool club and you're not part of it. A los Screeching Weasel, vamos a escuchar a los Green Day y su canción She. Esta versión la he sacado de internet del concierto que hicieron en directo, y no me gusta hacer publicidad, pero en YouTube sale esta canción. He sacado directamente la música de ese clip y no sé dónde es. Lo que sí sé es que iban muy drogados. Oh God, it's time to get say goodbye. I gotta say goodbye now. I'm gonna go home and get on my big wheel. No, I'm gonna get on my bicycle. No, I'm gonna get on my bicycle. I'm gonna get on my soccer truck. I'm gonna take it. I'm gonna go down the strip. I'm gonna smash up against the window. Yeah, I am. I'm gonna go and smash up against one. Cause I got a pet rock too. It's really cool. It's like a worry stone. You worry. She screams in silence. Was something riot penetrating through her mind? Madame Claude es vidente. Os puede decir que fuisteis en vidas anteriores. Bueno, yo ya lo sé. Fui una fresa. Ay, es otro agradable día para mí. Peter la fresa. Hola, don Gusano. Le recibo encantado porque somos parte del mismo jardín. Espere, ¿qué hace? Oiga, salga de ahí. Salga de ahí. Era mi vecino. Y me ha violado sin piedad. Ahora ya nunca me pondrán en una bonita tarta. Vamos a escuchar ahora a las Bikini Kills, formado por tres mujeres y un hombre en Olympia. Desapareció en 1998 y se creó en 1991. Se podría decir, como dato, como anécdota, que el single Smell Like Teen Spirit de Nirvana se debe a Cattle Hannah, que formaba parte del grupo Bikini Kills, pues fue ella quien inspiró al título a Kurt Cobain cuando Dave Grohl trajo a Kathleen y a su amigo Toby Ball y escribió Kurt Smells Like Teen Spirit en la pared del salón. Fue esta situación la que provocó uno de los singles más famosos de la historia. Vamos con Bikini Kills y su Rebel Girl. She got the hottest track in town.

Apúntale, pañal. Apocalypsis Radio is the palace of rock and roll, Estamos ahora escuchando a Tropic Murphys, esto es I'm Shipping Up to Boston. Escuchar ahora otra vez a Operación Ivy, pero voy a escuchar una canción que Green Day toca en todas o en casi todas sus actuaciones en vivo. La canción es Knowledge. Esto es Operación Ivy. Escuchar ahora a Neurosis, banda de metal formada en 1980 en el área metropolitana de la Bahía de San Francisco. El aspecto visual es una parte primordial de los directos y para ello el grupo tiene un miembro permanente que proyecta imágenes mientras que la banda se produce. Hace símbolos bíblicos, secuencias de ruinas, imágenes psicodélicas o un vídeo a cámara lenta de un hombre disparándose una bala en la boca. Esta imagen forma parte de la atmósfera que refleja los directos de la banda. Musicalmente, los directos de Neurosis son también muy atípicos. Todas las canciones están trabajadas para mezclarse las unas con otras y formar una sola y misma canción, a forma de ópera rock. Vamos a escuchar su canción Burn. Vamos a escuchar ahora a la banda Rancid, banda de punk rock y ska estadounidense formado en 1991 en Berkeley, California, en el mismo pueblo del 924 de Gilman Street. Encabezaron el resurgimiento del punk en los años 80. Dos de sus componentes venían de Operación Ivy. El estilo de Rancid pasa del punk al hardcore, pero y también al ska y el reggae. El trío publicó su álbum presentación con 5 canciones en 1992 en Lookout Records, seguido en 1993 por la edición del LP de su homónimo Rancid bajo el sello independiente Epitaph. Este era el sello del guitarrista de Bad Religion. Durante un tiempo, el líder de Green Day, Billy Joe Armstrong, fue segundo guitarrista de la banda, pero decidió centrarse en Green Day y entró Lars Frank Eriksen. Rancid graba en 1994 Let's Go, que vendió cerca de 1 millón de copias, simplemente con el apoyo del vídeo Salvation. Y en 1995 editan An Outcome the Wolves, en plena época de ebullición del punk, con éxitos como Time Bomb y Ruby Soho. Vamos a escuchar ahora la canción Ruby Soho. Vamos para allá. My bedroom wall. Have a party up next door, but I'm sitting here all alone. Two lovers in the bedroom, and the other starting to shine. Oh my God, it's this place there. Gesture, it's time. lovers in the distance as she wipes a tear from her eye. Rumors faded out, she disappears as time turns to say goodbye. Destination! Otro grupo nuevo hoy aquí en el Moco Ilustrado, se llama No Use for a Name, también conocido como Nufan, proveniente de San José, California. Se formó en 1987 y fue fundado por Tony Sly, guitarrista y vocalista, y Rory Koff, batería, en Sunny Valley. Es un grupo influyente en la escena del punk rock. En sus comienzos tocaban temas más hardcore, pero a partir de los años 90 hizo un giro a un estilo más melódico. Vamos a escuchar su temita Soulmate. En los estudios Pachamama de Apocalipsis Radio, escuchando buen punk rock americano. Grupos provenientes del 924 de Gilman Street. Vamos a escuchar ahora a Bad Religion otra vez, Modern Man. We'll be right back.

there's some room for doubt. Three shots right out of here and there. The new king is crowned. Black or white shoes, black and color. Yeah, the poison time bomb. He dejado este grupo para el final porque tiene su miga. Deciros como incidentes del 924 de Gilman Street que pese a que las reglas estaban destinadas a que se produzca en un ambiente nulo de violencia, el 7 de mayo de 1994, mientras el público, miembros del público atacaron a al Dead Kennedys Jello Biafra, argumentando que él había llevado a cabo una traición al club, supuestamente firmando con una discografía multinacional. Parece ser que esto era mentira. El caso es que Jello Biafra afirmó ser atacado por un hombre, que junto a otros 5 o 6 le patearon y le atacaron cuando estaba en el suelo. Fue hospitalizado debido a heridas graves. Esto fue la única incidencia que ha pasado hasta ahora en ese garito. Vamos a escuchar a los Dead Kennedys con su California Over Alice. I am Governor Jerry Brown. My arm smiles and never frowns. Soon I will be president. Got a power of suit away. I will be Sierra one day. I will command all of you. Your kids are meditating in school. Your kids are meditating in school. California, over Alice. California, over Alice. Over Alice, California. Ilustrado de hoy, deciros que ya el viernes que viene espero estar en mi horario normal a las 8 de la tarde. Espero que os haya gustado esto. Me despido con Offspring y su gran éxito Self-Esteem. Hasta la semana que viene, chavales. Cuidarse.